pero poco en las palabras. Te hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En China, al cumplirse 18 años de la persecución contra Falun Dafa, los practicantes siguen contrarrestándola con su principal herramienta, la verdad. Falun Dafa es una disciplina espiritual tradicional basada en verdad, benevolencia, tolerancia, y es para mejorar cuerpo y mente. En 1999, el entonces presidente Jiang Zemin consideró inaceptable la popularidad de Falun Dafa y dio la orden de eliminar la disciplina y a aquellos que la practicaban. Además, el régimen chino lanzó una campaña de propaganda difamatoria, marginación e inclinación al odio. Mediante sus esfuerzos consistentes y perseverantes para exponer al régimen comunista, los practicantes de Falun Dafa en el mundo están cambiando la situación al exponer la brutal persecución, al decir la verdad a la gente del mundo para que éste sepa qué está haciendo realmente el régimen chino en contra de su propia gente, en contra de gente que solo quiere ser mejor persona. Internacional. Tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sierra Leona, en África, que dejaron más de 300 personas muertas el lunes, la ONU informó que está evaluando la ayuda que necesita ese país y ha activado varios planes para limitar eventualmente epidemias de cólera, fiebre tifoidea y diarreas. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones anunció que ha desbloqueado $150,000 en concepto de ayuda urgente. Un nuevo rover que la NASA enviará en 2020 a Marte contará con hardware más sofisticado y llevará 7 instrumentos para investigaciones científicas y de exploración tecnológica sin precedente en el planeta rojo. La NASA seleccionó cuidadosamente los instrumentos sobre 58 propuestas recibidas en enero de investigadores e ingenieros de todo el mundo. Las propuestas recibidas fueron el doble del número habitual en este tipo de convocatorias, un indicador del extraordinario interés de la comunidad científica en la exploración de Marte. Nuestro sistema inmunitario nos protege de múltiples amenazas como cáncer, virus, bacterias y microbios que causan enfermedades. A veces se activa de manera incorrecta y ataca nuestras propias células, desarrollando un grupo de patologías conocido como enfermedades autoinmunes. Investigadores de Alemania y España han identificado una proteína, caveolina 1, como regulador clave en un modelo único de autoinmunidad causada por el funcionamiento insuficiente del sistema inmune. El estudio fue publicado por la revista Nature Immunology. Aurora Solar Energy Project será la planta de energía termosolar más grande del mundo y se construirá en Port Augusta, en Australia, con un costo de $512.7 millones. La planta operará con una serie de espejos que concentrarán la luz del sol en una torre donde se calentará sal fundida, cuyo calor permitirá la generación de vapor. La construcción iniciará en 2018, será terminada en 2020, generará 150 megawatts y abastecerá el 100% de las necesidades de electricidad del gobierno del estado de Australia Meridional. Deportes. En la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Jr., conocido deportivamente como Neymar, se convirtió en nuevo embajador de Handicap International el pasado martes en una ceremonia en el Palacio de las Naciones. En un comunicado, la ONG Handicap International indicó: mediante esta colaboración, Neymar Jr. pone su inmensa popularidad al servicio de una causa, la de los más vulnerables del mundo, las personas discapacitadas de los países pobres, las víctimas de conflictos y de catástrofes naturales. ¿Alguna vez te han dicho que dependes de algo o de alguien? Si te das cuenta que necesitas el teléfono, necesitas o esperas la llamada de alguien, si deseas con ansias estar con esa persona, entonces esta entrevista acerca de la dependencia te puede interesar. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En el transcurso del día no nos damos cuenta que vamos haciéndonos dependientes de algo o de alguien. Y así pasa la vida y seguimos sin darnos cuenta. Y para hablar sobre este tema que es tan importante, que es la dependencia, está con nosotros Luz María Haro. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es subordinación, estar debajo o por debajo de algo o de alguien, como lo mencionaste. Lo contrario es ser autónomo e independiente. Y dentro de la dependencia encontramos la dependencia laboral, la dependencia emocional, la económica, la drogodependencia, la discapacidad, que viene a ser consecuencia de la dependencia física. Dentro de la dependencia laboral son los empleados de una empresa que están bajo la subordinación de un jefe o un superior. Y dentro de esta dependencia es difícil para las personas darse cuenta porque están más enfocados en percibir su salario que en ver que están siendo subordinados por un superior. Pero se da, es lo común, es lo que se le llama normal. ¿Por qué? Porque todas las personas no pueden ser jefes, no todos pueden ser supervisores. Entonces, hay empleados que están bajo la subordinación de un jefe o un supervisor. La dependencia emocional, bueno, puede ser en una relación de pareja que se sustenta en el hecho de que es inestable, tóxica y ante todo desigual. Y es que uno de los dos miembros se siente subordinado por el otro. Y el resultado de esa unión sentimental es que el dependiente tiene o presenta baja autoestima, porque se siente menospreciado y además idealiza a la otra persona. Esta forma de vivir es de una manera complicada. Se da cuenta de que no es completamente feliz, sin embargo, no puede cortarla o terminarla porque tiene un enganche. Y dentro de los enganches podemos decir hijos. Entonces, estamos viviendo una relación de pareja, enganchándonos uno al otro, muchas veces por creer que es lo mejor para los hijos. Se cree que se está actuando de la mejor manera, porque eso es lo que conviene a todos. Dentro de la dependencia económica, En este caso, las personas son dependientes de otros económicamente hablando, porque la persona siente que es incapaz de hacerse de sus propios recursos. Y aunque tenga todas las facultades y todas las aptitudes y habilidades, ve a la otra persona como su proveedor, porque ella se siente a sí misma incapaz de proveerse de sus propias necesidades económicas. Creo que esa es una de las causas más comunes de dependencia en una familia. Como tú dijiste, la autoestima está por los suelos y entonces no se siente capaz de salir a ganarse su sustento, por decirlo así. Porque hay quienes piensan verdaderamente que sin la otra persona van a morir. Así de grave se ven a sí mismas. No puedo estar sin ti, no puedo vivir lejos de ti, o no puedo vivir sin tu sustento porque me voy a morir. Así lo tienen registrado en sus mentes. Y entonces también dentro de la drogodependencia, pues está el alcoholismo, la drogadicción, la dependencia a los medicamentos, a las sustancias psicotrópicas. Entonces, la persona tiene una necesidad compulsiva de ingerir sustancias adictivas porque también no se percibe a sí misma como libre, capaz, con las herramientas adecuadas para no depender de ninguna sustancia. Y entonces empieza entre un juego y un probar y consumir y abusar, que ya más adelante se vuelve enfermedad. Y la discapacidad está dentro de la dependencia física, cuando las personas necesitan o se apoyan en algún instrumento como alguna silla de ruedas, algún bastón, porque han tenido alguna secuela de algún accidente o tienen alguna malformación congénita. Y la otra dependencia también que entra dentro de esta es la de la tercera edad o de las personas mayores, que necesitan de otra persona que se haga cargo de ellas, porque muchas veces ya no tienen la habilidad de cubrir sus propias necesidades, como vestirse, alimentarse, hacerse de su medicamento. Entonces hay personas que deben estar cerca de ellos porque ellos son dependientes de esas personas o de esa familia. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando de la dependencia. Y hay otra que se llama dependencia tecnológica. Son aquellas personas que son dependientes de los aparatos tecnológicos, como los celulares, las computadoras, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que desencadenan el ser dependiente de algo o de alguien? Uno de los factores es el tener miedo a sentirse solo, también cuando se carece de habilidades sociales. La persona tiene la necesidad de agradar a otro. Muy introvertida, se aísla del resto del mundo, pues considera que solo debe o quiere estar con su pareja. Pero tiene que ver con el autoestima. ¿Hay diferentes tipos de dependencia? Sí, Alma. Hay dependencia moderada, dependencia severa y una gran dependencia. Entonces podemos concluir que la moderada pues la persona dependiente puede en cualquier momento darse cuenta y salir de una manera, entre comillas, fácil. La severa ya es un poco más complicada. Y la gran dependencia de plano es cuando dice, yo sin ti me muero. Y entonces la persona de la cual depende, pues se siente el amo, Dios y dueño de la persona en sí. Dentro de todo esto, que es la dependencia, lo ideal es no tener que depender de alguien o de algo. Porque hay quien también pone su valor y su vida en algún objeto, en algún auto, alguna casa. Y verdaderamente si lo pierden o si se los toman, pues la persona pierde el piso y puede terminar con una enfermedad mental, verdaderamente, porque no sabe controlar ese tipo de pérdidas. Entonces lo ideal es no tener dependencia de algo o de alguien. Y claro, quienes estamos en condiciones de ser independientes, poder apoyar a aquellas personas que nosotros vemos que están viviendo de una manera dependiente, de una manera suave, sutil, con educación y con respeto, se le puede hacer ver de una manera no agresiva, porque también debemos tener cuidado en ello. La persona no se ha dado cuenta, está cerrada de ojos y no ve más allá de su nariz. Poco a poco, hacerle mención, sin que le cree a la persona un shock en el que dé un enorme giro drástico, que en vez de suavizar la situación puede volverse tragedia. Y cuando nos demos cuenta, podamos percibir que hay una gran dependencia, de plano no buscarle. Pues tienes mucha razón, Luz María, porque en la vida casi todas las personas tenemos alguna dependencia y no nos hemos dado cuenta cuál es. Analicemos y reflexionemos, observemos cuál es la dependencia que yo tengo o de quién estoy dependiendo, cuál es el miedo que yo tengo o cuál es la necesidad que tengo de estar aguantando ciertas situaciones o a ciertas personas. ¿Cuál es la tarea que tú vas a dejar a los radioescuchas y a nosotros también en esta ocasión? Pues lo has dicho muy claro. Analizar, darnos cuenta, observar de qué somos dependientes. Y para no ser dependientes, se habla, se dicen las cosas. Igual de una manera educada, es me he dado cuenta o me estoy dando cuenta o ya veo que estoy siendo así y puedo ser así. Entonces, no tengo por qué depender de y debes dejarme crecer. Porque a fin de cuentas, el crecimiento es particular. Y al crecer, al dejarme crecer, también creces tú y crecemos juntos. Entonces, la dependencia va de la mano de la autoestima baja. Debo acrecentar mi autoestima, mantenerla estable para poder comunicarme sin que me hieran, porque al mismo tiempo no permitir que me hieran en mis fibras más sensibles, de mujer o de hombre, porque también puede ser autoestima baja de un hombre que esté sufriendo, padeciendo dependencia de una mujer. Las personas mayores, por su propia incapacidad o inhabilidad de su cuerpo, sí son dependientes y muchos sufren por eso. Antes podía ser, antes hice, antes subí y bajé, ahora no puedo. Bueno, dentro de su funcionalidad, su edad y aceptar la edad que tienen, tienen que aceptar también esa dependencia de su familiar o de las personas que están a su cargo. Pero si estamos en edad funcional, es importante no depender de, porque al no depender, soy libre. Y al ser libre, soy responsable también de esa libertad. Tarea, ve a qué estás siendo dependiente y busca la manera de quitar esa esclavitud en tu vida. Te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Pues muchas gracias, Luz María. y nos estamos escuchando en otra ocasión. Gracias a ti, Alma. Hasta pronto. Como nos comentaron y agradecemos en la entrevista, es importante reconocer que ya no hay aprecio y que no me valoro como persona. Es importante el reconocer que el problema está en mí y yo solo seré capaz de independizarme y salir adelante. Recuerda hacer un listado de todas las cosas que están dañando el estar dependiendo de eso y que nos hace daño. Es importante encontrar todo lo positivo en cada uno de nosotros. Es cuestión de actitud y de ver la vida de manera positiva. Si sentimos difícil este proceso, es muy bueno y saludable el acercarnos con un especialista o con mucho gusto nos puedes escribir y estamos seguros que te podemos canalizar con alguien. Y bien, ¿qué les parece si ahora los dejo con esto de Diego Torres con Tratar de estar mejor y regreso? Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede Ahora nos vamos directo con nuestro relato de sabiduría que estoy seguro les gustará ya que nos hará reflexionar que durante toda nuestra vida y a través del tiempo hemos dado y recibido amor y se titula La Isla y el Amor. Había una vez una isla muy hermosa y de naturaleza indescriptible en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre, el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor.